Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Muy buenas tardes, Mar del Plata, a través de FM Nueva Era. Y muy buenas tardes al resto que nos escucha a través de internet, a través del blog sueñoson.wordpress.com. Y aquí nos estamos despidiendo ya de este ciclo de Sueños Son. Nos vamos a despedir a pura música, escuchando a cada una de las bandas que nos estuvo acompañando a lo largo de este ciclo. Bueno, sin más dilaciones, sin más preámbulos, vamos a escuchar a aquellos que han formado este programa con sus trabajos a través del rock independiente. Cambiará

Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?